Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. 12:30 minuts. Estàs en ta casa, la 97.7 Ràdio. I com cada dia, este dimarts, estem a... Ui, quin dia és? 27. 7? Vale, sí. Me perc, eh? No sé ni quin dia estic ja. Estem acabant ja el mes d'octubre. És 27 d'octubre de 2015. Che, no sé ni quin dia estic. Però benvinguts a València Abierta. Per sort, per a la meva vida, hi ha una Sílvia Tomàs que ens ajuda a elaborar el programa i a... En fi, ja... apuntar-me la resposta correcta quan procedís. Què tal, Sílvia? Sí, estem a la marxa. Passa a faltar. Tenia el cap en el chorizo. Normal. Tenia el cap en el chorizo. No me'l lleve del cap jo tampoc, ni el fuet, ni res de res. Ni el jamón de pavo, si és que aquestes coses al final. No sé si... carnes processades. En fin, ara en parlarem d'això. Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Hola, Chimo. Jo, mira, en el arroz al forn. Tu estàs en l'arròs al forn. I tots els seus ingredients. Claro. Que va cansar la magreta. Claro. I aquí li posa pateta de cerdo. I llonganissa. Llonganissa, a mi m'encanta llonganissa. El blanquet. La botifarra. Eixa botifarra boníssima. Què farem? Tu me diràs. Estem en un crac, eh? En un ai, jo no puc sobreviure. Sobreviure sense arròs al forn. De hipocòndria generalitzada. Sí, absolutament. Estem en un tema que no sabem, ja sabeu sobradament la qüestió, i ara ens ocuparem en profusió de l'assumpte i parlarem amb veus autoritzades de la qüestió, perquè aquí estem les mames i els papis preocupats de què les damos de comer a los niños. Perquè l'Organització Mundial de la Salut, ja sabeu que a través de la Agència Internacional per a la Investigació sobre el Càncer diu que carnes rojas i carnes processades o processados de carne són cancerígenos. Toca't el nas, Nicolás. D'una banda, clar, la preocupació, i d'una altra banda, els més de 80.000 llocs de treball d'una indústria que és la que se dedica al tema de la carn en este país i en esta terra i en esta comunitat valenciana. Bueno, tratarem de respondre a totes les preguntes que tenim tots este matí i de manera equilibrada explicar la qüestió. Jo crec que en essència vindria a ser el sol que nos alumbra. El sol que nos alumbra puede ser tremendamente cancerígeno i és beneficiosíssim, perquè s'ho paga una volteta per el solet, sempre recomana que això és font de vitamina, això te dona pels ossos, va de categoria, clar. Ara, agarra't un 15 d'agost i posa't al sol a les 3 de la vesprada. O, claro, te pot agarrar un melanoma como poco, o que t'agarra una torba. Vull dir, vindria a ser un poc per ahí, però, bueno, pondremos los puntos sobre la sí sobre esta qüestió, perquè en el programa d'avui també anem a parlar especialment de no fer dieta mai més. Oiga, ya está bien, ¿sabes lo que te digo? Ya está. Y això que ho dic jo, no, perquè aquí soc jo, que no soc una veu autoritzada, sinó unes xicones valencianes que se llaman las Fit Happy Sisters, que tenen molt d'èxit en les xarxes socials, que són muy divines i muy estupendes, i han fet el llibre que dius, mira, no hagas dieta nunca más. I dius, bueno, entonces, ¿qué faig? Me atiborro de chorizo de cantimpalo, m'agarrarà un càncer, què faig? Bueno, recetes saludables que te van a canviar la vida, no sé si te la canviaran, però per lo menos, conforme ja venim parlant, fa temps es tracta de saber lo que mengem, tindre educació alimentària i realment fer-ho d'una manera equilibrada, però sí, està molt clar el tema. Una miqueta d'ací i una miqueta d'allà i en cervell. I sabent algunes coses que aquestes xicones després, allà a la una i mitja, vindran i mos contaran. I que Sílvia Tomàs compre a pies puntillas. Ella se trae sus almendras. Nunca se come más de 12 almendras. Que m'has copiat. Jo veig que vaig influint de manera poquet a poquet i en silenci vaig influint un poquet en els companys. Sí. Jo pense que hi ha que aplicar trellat, com en tot, en la vida. Com en l'esport i en el dia a dia i en la parella i en no sé què. Pues tot té un sentit comú que si l'apliquem a tot, pues al final està clar que si t'alimentes de salchiches de Frankfurt tots els dies, pues tens més paperetes i més bolets per a coses males per a la salut. Però suposa que prendre-les una volta a la setmana, una volta al mes, i si acompanyades d'una amanideta, pues tampoc té que ser una cosa... Eco. Pues apliquem el sentit comú. Pues ja està. Doncs pues és el tema. D'això parlarem del partit del València, perquè tenim derbi contra el Llevant a partir de la 1:05 en companyia del gran Vicent Bau, i per a rematar el programa parlarem d'un romance apassionado, muy apasionado. Ava Gardner, quan va vindre a Espanya, era primavera de l'any 53, ella estava en l'eclosió de la bellesa, te pots imaginar, Ava Gardner, ¿sabes cómo es? Pues es va enamorar de Luis Miguel Dominguín, el padre de Miguel Bosé i de les germanes Bosé i tot això. Bueno, i ser romans en forma de novel·la, ho ha escrit Nieves Herrero i està així en València, i li farem una telefoneta per a que ens conte. Però bueno, el dia d'avui ja dic que estem tots ahí preocupats. Ara que hem de canviar els hàbits a l'hora del berenar dels xiquets? Pues en això estava jo pensant. Pues mira, jo sí que un parell de dies a la setmana, pues un bocata, en lo millor en pernil York o pernil de titot o lo que siga, pues sí, un poquet d'oli d'oliva i un poquet de formatge, pues estes coses que penses que són, que no són roïnes, no sé, tens una associació en mental de que són coses sanes, però a partir d'ara què fas? Les xiquetes, pues, bueno, també tenen que menjar carn, suposa que tenen nutrients i tenen coses necessàries també per al creixement. Pues esta mateixa reflexió que estem fent així, pues l'està fent pues, moltíssima gent en casa, i diu, bueno, ara què faig? Com? Bé, pues tratarem de respondre a aquestes preguntes, i per això hem quedat en el Rogle de València Abierta dos persones que les poden respondre. Una d'elles és Anna Bilbao, nutricionista i a més col·laboradora del programa. Hola Anna, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal, Ximo? Caram, quina rebolica que s'ha muntat en això, no? Sí, sí, ja ves, sí, estava leyendo ara toda la informació de totes les notícies para poder reunirla, porque hay demasiada información acerca de esta noticia. Perfecto, vamos a tratar de clarificar, dar pautas, consejos y tratar de responder a todas esas preguntas. Y por otro lado, el presidente de la Asociación de Industrias Cárnicas de Valencia, es director además de Gourmet Piquen, y se llama Jaime Álvarez. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, Timo, gracias. Os ha hecho la Pascua, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer y la OMS, porque creo que han lanzado, no sé, una información que yo creo que no la han parcelado suficientemente. Han lanzado el gran globo sonda, y aquí todo el mundo están generando alarma de una manera excesiva. ¿Cómo lo habéis, en fin, encajado en la Asociación de Industrias Cárnicas en la Comunidad Valenciana? Pues mira, tío, no nos dejan de sorprendernos que una institución de este nivel sigan emitiendo este tipo de opiniones de este calado, pues al final influye sobre los consumidores, porque lo dejan ahí y sin más. Dicen, venga, la carne puede producir esto, y se retiran, y que todos los demás salgamos a poder decir que no es exacto, ni es conveniente ni siquiera mandar mensajes incorrectos. Es cierto que todo en abuso, pero no las carnes, sino todos los alimentos que no se hacen con un equilibrio de su consumo, pues al final pueden afectar, pero no más ni menos que los huevos, que la fruta, que si uno se come 200 manzanas en una sentada, pues supongo que también le sentará mal, ¿no? O no le vendrá bien. Dicho esto, bueno, no tenemos consumos de carne como para tenernos que preocupar en absoluto de este mensaje que nos envían, ¿verdad? Porque además la industria cárnica, por lo menos en España, es una industria más que importante, que emplea a más de 70.000 personas, y yo entiendo que no estamos hablando de cualquier cosa, pero yo quería hacer hincapié, Jaime, de alguna manera también en el mensaje que estáis lanzando desde la industria, en que estáis absolutamente proactivos a la hora de aportar información detallada de los procesos industriales de fabricación y de todo lo que sea necesario para ampliar estos estudios y dejar las cosas claras, porque además en I+D, otra cosa no, pero en I+D la industria cárnica invierte muchísimo. Sí, así es. Nosotros no solo vigilamos todos los procesos de producción, que además nos hacen seguimientos muy muy cercanos, pues a través de las certificaciones de calidad nacionales e internacionales, como pues la IFS y seguridad alimentaria, sino que además estamos muy sensibilizados por los equilibrios nutricionales, donde además recomendamos el consumo de carne en la medida de que se haga el reparto saludable, pues mezclado con una dieta que venga acompañada con deporte, frutas, verduras, pescados, carnes y sus derivados, es dentro de lo que a las personas nos deja saludables en todo caso. Uh-huh. Eso es el mensaje que enviamos, porque además está contrastado con los organismos oficiales, las sociedades de los médicos, los nutricionistas, Ana nos lo puede explicar bien, y todos los expertos recomiendan el consumo moderado, ¿eh? Tengo que aprovechar la ocasión para decir que de nada se puede abusar, porque también se iba a abusar de las carnes, claro. Correcto. Ana, por tanto, ¿cuál es la cantidad o la ración diaria o semanal de estas carnes rojas y de carnes procesadas, donde entraría pues el bacon, efectivamente, salchichones, chorizos, salchichas, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la ración a partir de la cual está contándonos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que podría haber un factor de riesgo de cáncer de colon? ¿Cuál sería, digamos, la ración media recomendable? Vale. Estoy de acuerdo con lo que comentaba nuestro compañero, de que lo más importante es hacer un consumo moderado y con sentido común. Entonces, sí que es verdad que sí que se ha visto que en cuanto a las carnes procesadas, que hablamos de salchichas, bacon, preparados cárnicos, hay una evidencia, pero el consumo de carne roja, como puede ser vacuno, cerdo, caballo o de cordero, hay evidencia limitada. Bueno. Entonces, en cuanto a la ración, pues podríamos hablar de si nos miramos nuestra palma de la mano, ¿vale? Estamos mirando toda nuestra palma de la mano. Uh-huh. Lo tenemos clara. Vale, pues la palma de la mano más o menos podría ser una ración recomendada. ¿Diaria te refieres, Ana? Claro, pero no diaria, porque también hay otros alimentos ricos en proteínas, como los pescados y los huevos, que los podemos combinar. Uh-huh. En cuanto a la proteína, vale. Efectivamente, carnes, pescados y huevos durante toda la semana. De acuerdo. Y así, una media, unos por otros, no sé si consumimos demasiada o más carne de la cuenta en nuestro país y estamos un poco, el tema proteico lo llevamos un poco exagerado, Ana. ¿Y sí, cuál podría ser, digamos, una recomendación semanal, por ejemplo, de carne roja o alguno de estos procesados de carne? ¿Cuál sería, digamos, tu media recomendada? Porque vale, hay muchos pues mamis y papis con, en fin, tomando nota. A ver, ¿qué podríamos? Danos algunas medias, algunas claves. Vale, pues la OMS recomienda limitar la ingesta de alimentos procesados a 20 gramos al día, ¿vale? Que sería como una loncha de bacon. Hablamos de carnes procesadas, uh-huh. ¿Vale? Luego, en cuanto a la carne roja y la carne blanca, que sería la que menos grasa tiene, siempre darle más protagonismo a la carne blanca. Entonces podríamos hablar más o menos de unos 3 días por semana. Uh-huh. Porque el pescado lo podríamos aumentar a 4 días. Es decir, el pescado siempre un poquito más que la carne. Yo tengo una duda, Ana, y no sé si me la puedes resolver tú, pero me cuesta mucho creer que en el mismo estudio se meta en el saco una salchicha de Frankfurt y una loncha de un jamón ibérico criado en libertad, que no sé, no puedo asociar esta, o sea, cómo repercute en mi salud estos dos elementos. Igualmente, no sé. A mí me parece, sí, que no pueden ser igual de malos. Sí, efectivamente. De hecho, leyendo noticias, indicaban que no se pueden comparar las salchichas industriales con el jamón ibérico, porque también la forma que se les alimenta a los animales es totalmente diferente, por lo que no son lo mismo, no se pueden equiparar en ningún momento. Por lo que el jamón ibérico de este saco lo podríamos retirar. Vale. ¿Vale? Por lo que, como comentas, es que no se puede equiparar, porque la alimentación es diferente. Uh-huh. Bueno, lo que tiene que quedar absolutamente claro también por parte de los que os dedicáis profesionalmente a la elaboración cárnica, Jaime, es que cumplís todas las clasificaciones, todos los estándares y todas las limitaciones del marco legal de manera estricta. Esto también, obviamente, que quede muy claro, que es decir, que es alimentación absolutamente con garantías. Luego, en la libertad individual de cada uno está, efectivamente, pues igual como el alcohol. ¿Puede causarte un cáncer, un problema? Oiga, una copa de vino diaria seguramente en absoluto, pero claro, el abuso sí. Pero sí que sería bueno insistir en esto, este asunto del cumplimiento estricto de todos los estándares de garantías de sanidad, ¿no? Sí, absolutamente. Vamos a ver, es que se crea confusión cuando intentamos meter cosas que sí se pueden y cosas que no se pueden. Vamos a ver, ahora mismo no se excluiría el jamón, desde luego que no, pero tampoco las salchichas. Yo no excluiría absolutamente nada de los consumos de las personas. Es todo absolutamente consumible y todos aportan valores nutricionales adecuados para la salud. Uh-huh. Y lo único que hay que insistir en un momento determinado es que no se haga abuso de absolutamente nada. Un derivado cárnico, como puede ser las salchichas, las hamburguesas o el bacon, evidentemente no se pueden comer con la misma asiduidad que un pescado blanco o que alguien que pueda tener alguna sensibilidad a alguno de los alimentos. Pero no hay que excluir ninguno. Un poco, cuando decimos cuál hay que sacar de la lista o meter en la lista, no sacaríamos ninguno de los que declaran de forma sorprendente la OMS. Lo único que sí que hay que recordar, y que aprovechamos el momento para que la gente se alimente de forma saludable equilibrando dietas. Esto es un poco el mensaje. La dieta mediterránea que tenemos aquí como un gran hábito de consumo es lo que tenemos que aprovechar cuando salen este tipo de informaciones. Con eso nos que quedamos. Nos enseñe de alguna manera a que el equilibrio está a la exactitud y está el bienestar de las personas. Comer salchicha se puede comer perfectamente si se hace de forma moderada, igual que todo lo demás de los alimentos de equilibrio. No excluiría ninguno de los alimentos que ellos insisten en que ven personas se juntan y ya está. O sea, en ninguno de los momentos yo excluiría las salchichas de un consumo dentro de una dieta. Siempre y cuando, insisto. Jaime Álvarez es el presidente de la Asociación de Industrias Cárnicas en Valencia. Yo personalmente, mi hamburguesita semanal de calidad me la voy a seguir tomando y voy a estar exactamente igual de tranquilo. Y el arroz al Ford también. Hay que comer efectivamente con equilibrio y aportando de todo. Ana Bilbao, nuestra nutricionista de cabecera, gracias, un beso. Gracias, Jaime, gracias por estar con nosotros. Gracias. Una pauseta y ahora seguimos. Margarita Bercher, especialista en cancanes y en aguas. Diseño y fabricación de ropa interior regional. Más de 20 años dedicados a los cancanes y en aguas por toda la comunidad valenciana. Titular de varias patentes como la cinturilla de velcro. Margarita Bercher, en tiendas y centros especializados. Teléfono 96-248-1237. margaritabercher.com. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. ¿Te casas? Ven a Fiesta y Boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo, todo lo que te imagines para tu boda con los mejores descuentos y promociones. Además de un sinfín de sorpresas. Ven a Fiesta y Boda y descubre. Emocionate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. Nada nuevo en mí. Bueno, esto se te queda grabado, se te queda metido en no sé qué parte del cerebro en el que se queda la música buena. Se llama Nocturnal y es una gran noticia porque nos pone en la pista de que este otoño en el que estamos vuelve a la carretera, vuelven a presentarnos nuevo disco, una de las mejores bandas del país. Ya es su séptimo disco de estudio. Y bueno, ya lo conocimos con el avance, con La Ratonera, pero es que ahora con este Nocturnal nos tienen cautivados. Es una canción bien hipnótica, ¿verdad? Es poderosa, hay muchas guitarras y dice mucho de cómo están ahora y lo que nos quieren contar Eva Amaral y Juan Aguirre. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días a todos los que nos escucháis y a todos los que estáis ahí en la redacción. Oye, pues nada, gracias, porque me parece un temazo nocturnal y nos estáis poniendo banda sonora a este otoño. Es una canción también bien otoñal, ¿verdad? Me parece. Pues muchísimas gracias. La verdad es que vais a hacer que nos pongamos colorados. Mil gracias por tus palabras. Bueno, es la vuelta de Amaral después de 4 años, ¿no, Juan? Desde Hacia lo Salvaje. Bueno, sí. Tengo que decir que a lo mejor que la gente piensa que no hemos hecho nada durante todo este tiempo, pero para nosotros han pasado muy muy, muy deprisa porque no hemos parado de viajar. Hicimos la gira más larga de nuestra historia. Fueron casi 2 años en nuestro país. Luego estuvimos en Europa por primera vez. Pues recorrimos toda Alemania y otros países. Y cuando ya parecía que íbamos a entrar al estudio, pues la verdad es que nos propusieron hacer una gira por festivales que nos apetecía mucho, compartir escenario con otras bandas. Y cuando ya acabamos el último Sonorama, recuerdo que fue cuando ya nos metimos en el estudio y nada. De todas formas, nos gustaría que en el futuro no pasase tanto tiempo entre disco y disco. Nos tenemos que organizar mejor. Bueno, efectivamente, os hemos echado mucho de menos por aquí, por Valencia. Me alegra que hayáis estado en actividad y lo que ha supuesto esta gira. Pero este Nocturnal, Juan, este nuevo viaje que nos proponéis, tan especial, tan lleno de guitarras, tan otoñal, no sé, ¿dónde empieza? ¿Dónde empiezan a hacer este Nocturnal? Pues mira, Llévame Muy Lejos es la canción que ha salido como avance del disco y yo recuerdo cómo en algún día libre en Costa Rica y también en México, pues empezamos a grabarla, pues lo típico, en un teléfono como nota de voz. Luego pues pasamos por otros muchos sitios, como ya te he contado, y fueron naciendo pues textos, ideas de musicales. Y todo eso lo fuimos guardando y en la memoria o en una servilleta de bar o en el teléfono, como te contaba, y hasta que no acabamos todos los viajes, pues no empezamos a ordenar todas esas ideas. O sea, ha sido un proceso pues bastante viajero. Mm-hmm. Bueno, soy Juan, si se encuentra Eva por ahí contigo, nos gustaría plantarle un beso. Con tu permiso, sí, está pues, por ahí, sí, nos la pues puedes pasar. Te la intento localizar. está como llegando a donde yo estoy, así que en cuanto llegue os la paso. Vale, fenomenal. Pero, bueno, por creo lo que está se llegando refiere... porque... Dime. Disculpa. Sí, no, nada. Te escucho. Ah, vale. No digo que por lo que se refiere a este single que ya presenta el álbum, me gusta especialmente esa frase de no hay nada nuevo en mí y la manera en la que la guitarra hace el acorde y cómo termina la frase musical. Parece que a través de la voz de Eva habla alguien, no sé, que realmente se encuentra como muy vacío, ¿no? Como que alguien que no puede dar nada. Me parece todo lo contrario a vuestro momento, ¿no? Que os veo muy muy fructíferos, ¿no? Pero me parece especialmente inspirada esa frase y la manera en la que la has compuesto. No sé si ha sido cosa de ambos, si has tenido tú más que ver, Juan, pero bueno, este Nocturnal me gusta especialmente. La verdad es que escribimos entre Eva y yo, siempre lo hemos hecho así. A veces las ideas surgen de uno de los dos, pero luego nunca grabamos nada que no firmemos al 100% los dos. Y en concreto esta canción de la que me comentas, pues nació con la idea de que en el fondo no podemos controlar todas las cosas que nos pasan, sino que muchas veces somos un poco juguetes en manos del azar, ¿no? Cuando Eva canta lo de misteriosas e infinitas, son las leyes del azar, si pudieras elegir cuál de ellas romperías, pues tiene que ver con eso, con que muchas veces solo puedes dejarte llevar y bueno, pues y vivir. Asumir que es verdad, que somos pequeños en manos del destino, ¿no? Que las serendipias de la vida nos llevan de aquí para allá y es difícil, ¿verdad?, controlar la vida de uno. Y en realidad yo creo que lo mejor viene cuando dejas de controlar, también es verdad. Bueno, no sé si hay posibilidad de hablar con Eva. Mira, Juan. Justo ahora mismo acaba de llegar a donde yo estaba. Genial. Y te la paso, ¿vale? Muy bien. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por vuestro trabajo, pues, Juan. Un abrazo y os paso a Eva. Genial. Gracias, Juan. Hola, buenos días. Hola, Eva. ¿Qué tal, Pelaella? ¿Cómo estás? Muy bien. Hemos echado un ratito con Juan hablando de Nocturnal, de la canción, de lo nuevo que nos quieres contar y de vuestro nuevo viaje. He visto, Eva, que tanto en la portada como en el arte del disco hay algunas de esas fotografías tuyas, ¿no? Siempre vas ahí pertrechada con tu cámara y, plan, no sabes en qué momento, disparas y eso puedes ir a un disco de Amaral, ¿no? Soy terrible, soy como un paparazzi. Bueno, la verdad es que pues sí, soy muy aficionada a la fotografía y ha dado la casualidad de que yo tenía una idea, un concepto fotográfico que de alguna manera pues iba en paralelo al mensaje que transmite este disco y las canciones y decidimos pues que era una bonita manera de vestir este disco, de hacer el diseño gráfico de este disco utilizando esas fotografías. Realmente es muy chulo y efectivamente, claro, digamos que las imágenes nos trasladan algunas de las ideas de lo que nos queréis contar con este Nocturnal. Hablaba ahora con Juan precisamente del single de Nocturnal y de esa idea de que estamos, es verdad, en manos del destino y que controlar nuestras vidas es realmente complicado y que en este viaje pues hay, en fin, maletas muy diferentes, ¿no? No sé, es difícil trasladar a lo mejor con una sola idea o con una frase lo que nos queréis contar, pero si pudiera resumirlo, te pidiera así un resumen en una frase, en un sentimiento, en una emoción, ¿cuál sería? En una frase, pues mira, básicamente yo creo que es un disco que habla de amor, o sea, de el amor, no entendido solamente como el amor conyugal o el amor de pareja, sino el amor en general como tabla de salvación en tiempos difíciles. Amor en tiempos difíciles, como tabla de salvación. Pues me quedo con eso, con el mimo que habéis puesto en la grabación. Muchas y gracias. Con que este séptimo disco de estudio de Amaral os traiga pronto por Valencia. No sé si ya tenéis un calendario que nos podáis avanzar o es demasiado pronto. Pues estamos en ello y en cuanto tengamos cosas ya cerradas, os lo haremos llegar a través de redes sociales y pero vamos, Valencia seguro. Perfecto. Bueno, pues estaremos muy muy atentos y mientras disfrutamos de este No hay nada nuevo en mí, de este Nocturnal que anticipa este séptimo disco de Amaral. Pues un beso muy fuerte para ti, Eva, y para Juan. Nos vemos pronto por Valencia. Venga, hasta luego. El Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open. Nadie sin tenis. En Alan Indumentaria nos gusta estar cerca de ti y hacer de tus ilusiones las nuestras. Por eso llevamos trabajando en el sector más de 30 años para poder ofrecerte lo mejor de nosotros mismos. Conócenos, visita nuestros locales repartidos por la ciudad de Valencia y alrededores. Y muy pronto también en Torrent. alanindumentaria.com. Indumentaria Alan. Esta temporada se siente en la piel. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Del 30 d'octubre a l'1 de novembre, Fira de Tots Sants a Cocentaina. La cita amb la tradició. Tot allò que estàs buscant ho trobaràs a la Fira de Tots Sants de Cocentaina. Artesania, gastronomia, exposicions, fira cavallar, automoció i més de 200 espectacles de carrer i teatrals. Fira de Tots Sants de Cocentaina, fundada l'any 1346 i declarada d'interès turístic nacional. L'Ajuntament de Cocentaina et convida a gaudir de la Fira de les Sensacions amb la col·laboració de la Agència Valenciana de Turisme. Servicios informativos. És la una en punt i amb l'última hora, César Molins. Hola, César, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Vicente Sanz se declara culpable del delicte d'abús sexual a tres ex-treballadores de Radio Televisió Valenciana. Després de la confessió, vaja, ja no hi ha lloc a dubte del que fora, bueno, pues, un dels integrants de l'estat de Radio Televisió Valenciana en més poder durant una llarga etapa. És curiós, això és el que ha dit dins de la sala, davant del jutge, abans d'entrar, minuts abans d'entrar a aquesta sala, davant la premsa, havia reconegut que, bueno, havia dit que havia negat aquests abusos, aquests abusaments sexuals, i havia dit que les relacions havien sigut consentides per part dels tres treballadors. Després ha hagut d'entrar a la sala, ha vist el que demanava, la condemna que demanava la Fiscalia i dos sindicats, Comissions Obreres Intersindical, que eren penes cada una de més de 20 anys de presó per ell, i han arribat a una solució pactada, no? Què haurà de fer ara? Pues en primer lloc, haurà de pagar una multa de 15.000 euros i, a més, haurà d'indemnitzar a les tres víctimes amb una xifra total de 210.000 euros. A més, el jutge li ha imposat dos ordres d'allunyament de les seis treballadores. No podran aprovar-se a elles a més de 500 metres durant 5 anys. Sanz s'ha mostrat conforme amb aquesta proposta de condemna pactada per les parts personals al Xui. Les directiu, com te comentava, s'enfrontava a peticions superiors a 20 anys de càrcel, i per altra banda el jutge el que ha fet ha sigut declarar a Radio Televisió Valenciana, a l'extinta Radio Televisió Valenciana, responsable civil subsidiària. El bono social de la EMT costarà 10 euros a l'any. Sí, l'han presentat aquest matí el regidor de mobilitat sostenible de l'Ajuntament de València, Josep Greci, i el nou gerent de l'EMT, Josep Enric García Alemany. I aquest abonament social estarà destinat a les persones amb menys recursos econòmics. Podran accedir a ell els veïns amb una renda baixa i que estiguin empadronats a la ciutat de València. El nou abonament social entrarà en vigor a partir de gener de 2016, però es podrà sol·licitar ja a partir del pròxim mes de novembre. Aumenta la quantitat de pensions en la Comunitat Valenciana durant este mes d'octubre. Són dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Diu que s'han incrementat un 1% fins a superar les 950.000, mentre la pensió mitjana també ha augmentat a la comunitat. Ho ha fet vora un 2% respecte a octubre de 2014. S'ha situat en els 820 euros mensuals. Al conjunt nacional, la pensió mitjana del sistema és de 890 euros. La més alta del país és la del País Basc, més de 1.100 euros al mes. La més baixa és la d'Extremadura, 745 euros. A més, a dia d'avui, el sistema públic de pensions compta amb més de 9 milions. Accident laboral a Alacant. Una dona de 35 anys ha perdut dos dits d'una mà. Sí, la jove estava manipulant una guillotina en una fàbrica del polígon industrial de Carrús a Elx. Segons el Centre de Coordinació d'Emergències, el succés s'ha produït per causes no precisades. Sobre les 10 d'este mateix matí, una unitat del SAMU l'ha traslladat a un centre hospitalari per tal de que fora tinguda. 1:03, temps per a l'horatge. Dia molt agradable, unes temperatures realment, en fi, estupendes, molt agradables. Això és el vent de ponent que està fent que sí, passa este horatge. Sí, les temperatures que han pujat entre 3, bueno, van a pujar durant este dia d'avui entre 3 i 4 graus respecte a la jornada d'ahir, degut a este vent de l'oest que va bufar avui, que també bufarà demà en la província de València, un vent de ponent que arrastra els núvols. Per tant, avui no s'espera cap pluja al territori valencià. I en quant al cel, pues, ja te diria que pràcticament ras, el vent a l'interior amb ratxes moderades també, Ximo, este vent de ponent, i les temperatures en ascens. Avui la màxima prevista a València capital estarà fregant els 24 graus. Demà la situació serà molt semblant, també temperatures 23-24 graus degut a ese vent de ponent que va a mantindre's. La situació serà d'alto baix estable, alguna plutxeta podria aparèixer a l'interior de la comunitat però sense importància, i de cara al cap de setmana sí que és possible que plogui, però això ja parlarem més avant. Anirem parlant dia a dia de com va evolucionant la situació meteorològica. Bueno, i la resta de la situació. Però tornem a quedar a les dues per actualitzar Perfecte. Les notícies. Gràcies, César. Una i quatre minuts, temps per a l'actualitat futbolera. Parlem de l'actualitat d'aquest València-Llevant dissabte a les 6:15 a Mestalla. Ja és la 1:05 i tenim molta tela que tallar. Tenim, en fi, molta informació que donar i que compartir. I moltes reflexions, també, que estic segur que, bueno, que en la majoria podeu estar d'acord si sou crítics al treball de Nuno Espíritu Santo, que afirmeu que en general l'afició valencianista ho està sent. Ahir llegia un molt intel·ligent Twitter com tot el que fa el redactor en cap i qui en cap de Superdeporte, el gran Carlos Bosch, que dia, anem a veure, penseu, en general, al personal, feia una pregunta retòrica però també dirigida a l'afició valencianista, este Nuno Espíritu Santo d'avui, el de ací 10 anys d'avui que fa el seu període de formació, no sabemos, però claro, estamos pagándole un PPO a Nuno Espíritu Santo en el València. No, que veniria, no? Hay que venir formado. Informado de casa ya al Valencia. Usted, antes de decir la pregunta ya ha dicho usted todo lo que tenía bueno, que vale, decir. Bueno, vale, ya he contestado. ¿Está este buen hombre preparado para sacar adelante la situación, el carro encallado en el que está el Valencia? Y la sensación que yo tengo entre la afición, don Vicente Bau, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo se encuentra? Perfectamente. ¿Usted es de los que se alinea con el con la duda más que razonable de que Nuno pueda sacar esta situación adelante? Yo es que más que duda razonable, usted ha preguntado si el Valencia podrá salir de la situación en la que se encuentra. Yo le diría, ¿quién ha metido al Valencia en la situación en la que se encuentra? Eso me parece muy inteligente por su parte. Creo que es prioritario. Es decir, ya no es la, salir. El propio Valencia, con su carencia de fútbol, efectivamente, con sus planteamientos estériles, y con el poco acierto goleador, entre otras cosas, y en general ese equipo del chilachado, el mal de personalidad, eso tiene una responsabilidad a los futbolistas obvia e innegable, pero tiene otra tanta el entrenador. Yo el otro día, el partido contra el Atlético de Madrid, vi a futbolistas cabreados, enfadados. Hay una patada de André Gómez a un jugador del Atleti sin venir a cuento, o sea, patada de desesperación, patada de tristeza absoluta, que me llamó muchísimo la atención. Cuando un tío como André Gómez, que es un tío apacible, un tío templado, un tío lúcido y además un crack, hace eso, primero era tarjeta de todos los colores, sí, para mí, sí, pero sobre todo es la desesperación. En el campo hay desesperación. Y el delantero, tengo que decir que hasta ahora hemos jugado Alcácer mal, Negredo mal, Rodrigo mal, están solos como la una, señor Rovira. Por cierto, estoy seguro que toda la afición sabrá ya, sobradamente, que efectivamente Rodrigo, se han confirmado los peores pronósticos, sí, y efectivamente esto es rotura y al menos estará 3 meses de baja. Y con la situación como está con Álvaro Negredo y con Rodrigo de Paul, perdemos 3 efectivos importantes en ataque cuando el equipo necesita el gol, no, bueno, como el comer. Necesita el fútbol como el comer, pero yo creo que el Valencia necesita recuperar efectivos. En ese aspecto Nuno ha sido bastante claro y conciso. No aparta a los futbolistas por una razón de enfado. Los aparta porque tiene otros intereses deportivos. Ahora, yo ¿qué no mejor? Yo no lo tengo tan claro. No, yo tampoco. Medidas yo tampoco. Disciplinarias mal acometidas y mal gestionadas. Yo tampoco lo tengo claro. Pero ¿qué indica eso? Tal y como se ha justificado Nuno siempre, pues indica que ahora sí que harían falta. Ahora hay que ver la motivación de sus futbolistas cuando vuelvan a la lista, ahora, si vuelven. Lo normal es que le hagan pedorretas, claro, tal y como está la cosa. Y perdóneme que le haga un inciso rápido antes de pasar al fondo incida. De la noticia. Usted sabe que Mustafi está sancionado por 5 tarjetas amarillas. Tenía una semioculta que desveló ayer Superdeporte, pero parece que se confirma. Mustafi, por lo tanto, baja para el partido contra el Levante Unión deportiva. Así las cosas... No me llega la camisa al cuerpo. No, no, no. No, no, yo creo que el Levante está en un momento ciertamente muy bajo de forma también y de confianza, con Lucas Alcaraz despedido de esa manera ciertamente poco elegante, por llamarlo, por ser suave en la descripción, y en un momento de mucha confusión también en el juego. Bueno, esa es la suerte que tenemos, tiene el peor Levante de los últimos años. Efectivamente, pero yo la pregunta en abstracto que quiero hacer es: ¿qué defensa sacaría usted ante el conjunto granota? ¿Qué cuatro posibles futbolistas pondría? Ojo al dato. En la defensa. Sí, es que no es un asunto baladí, ¿eh? No es un asunto baladí. ¿Por qué? Primero, porque la defensa es lo que lleva, con perdón, a mal traer al Valencia Club de Fútbol. Porque ese gol del Atlético de Madrid, ese gol de Jackson, de nuestro Jackson, que ya no es nuestro, que le hicimos dos asistencias. Sí. Primero Mustafi, luego Santos. Santos dio una patada de esa. de entonces, sin Mustafi, ¿qué formamos? A ver, pues, ¿qué se le ocurre? ¿Quiere usted que, más que yo, lo hablemos con el gran César Izquierdo? A ver, además, que es uno de los firmantes de artículos de Superdeporte en el que más confiamos. Primero porque trabaja mucho y bien sus artículos, porque es un conocedor del fútbol internacional cuando tenemos dudas, y porque además ha sido los que, buenos datos y profusión, ha trabajado el informe de hoy, que yo recomiendo vivamente a los lectores de Superdeporte. Che, si no se ufete en un Superdeporte, oui, dimanche 26 de octubre, sí, es el día de Fero, porque la portada es: desnudamos a Nuno con una fotografía de Nuno. Sí, Que no sé uno si está cara a la pared o está. Parece que está haciendo, una pizarreta. Una mirada relajante. Pero como castigado solo, ¿verdad? Da una imagen de soledad, de no saber por dónde va. Y el titular me gusta mucho: desnudamos a Nuno, las claves futbolísticas de los malos resultados del Valencia Club de Fútbol. Y a los tres titulares del trabajo que ha hecho César me gusta mucho, y se lo vamos a preguntar a él. A la pregunta: ¿Nuno tiene la autoridad para producir una reacción? La respuesta es triple: no comunica, no convence, no conecta. Y todo esto además lo ha dejado, con datos. Todo eso lo ha dejado el zurdo picantón. Sí, zurdo picantón. Nuestro amigo César Izquierdo lo ha dejado vestido. Así es. Don César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Don Zurdo, vaya trabajazo os habéis pegado, o te has pegado en las páginas de Super hoy, enhorabuena. Sí. Escribirlo es mucho más duro que decirlo. No, es que, perdón, yo que soy escribidor en mis tiempos libres, he visto esas páginas y lo primero que he pensado es: vaya paliza, se ha pegado el Zurdo picantón. Sí. César Izquierdo. Un poco, una cosa que habéis dicho en el magnífico preámbulo, que es el equipo está encallado porque probablemente Nuno está encallado, y esa foto de portada es una imagen que dice mucho, sin ser una imagen de un poco de, es una foto psicológica, si me lo permites. No me salía la palabra, pero exactamente eso es lo que buscaba decir. Yo creo que es un Nuno que no reconozco, y no me parece el entrenador de hace 18 meses, ni siquiera me parece el entrenador de Río Ave, el entrenador joven y emergente de Río Ave. Yo creo que ahora mismo está confundido, y prueba de ello es la puesta en escena, o la puesta, el plan del Vicente Calderón. Yo sinceramente pensaba que las victorias ante el Gante y el Málaga ofrecían brotecillos verdes en el camino, pero visto lo visto, seguramente estaba muy equivocado. Y por eso la reflexión, la profunda reflexión, con datos, con información, buscando justificar muy mucho el por qué decimos que Nuno lo convence, no conecta, no comunica y probablemente no emociona, que es lo más, y tampoco ilusiona. Esas dos cosas me las he ahorrado en el titular, pero sí las he puesto en el texto porque me parece, porque son, me parece que dicen mucho del momento, del estado de ánimo del aficionado del Valencia, y puede que lo más grave, sin duda, sea que también reflejan el estado de ánimo de un equipo, porque si el Valencia, el esqueleto del Valencia o de cualquier equipo de fútbol tiene que ser el sistema de juego y el trabajo táctico, yo creo que en eso el Valencia está suspendido en estos primeros partidos. Y luego, si hablamos de lo que es el alma y el espíritu de cualquier equipo, que es clave para competir, es el estado de ánimo, la confianza. Ahora mismo yo creo que también deja bastante que desear. Por eso todo parece mucho peor de lo que es en realidad. Por eso los delanteros no marcan, por eso el centro del campo fue devorado. Está confuso. Realmente por el Atlético de Madrid, está efectivamente muy confundido, y por eso la defensa, más allá de la ausencia de Otamendi, dista bastante del nivel de lo que ofreció la temporada pasada. Oye, don Zurdo Picantón, don César Izquierdo, el informe que hace es un informe para mí rotundo, un informe que demuestra bien a las caras lo que podemos sentir de rebote los valencianistas, pero bien explicado, bien fraccionado, bien documentado. Tú haces una pregunta directa. ¿Qué piensas en estos momentos? ¿Qué piensa a su vez don Peter Lim? ¿O no piensa directamente? Es que ahí está el tema, Pues es complicado. Yo adivinar lo que le pasa ahora a Peter Lim por la cabeza es complicado, pero la credibilidad o el crédito, parte del crédito del proyecto, yo creo que está en lo que pase a nivel deportivo próximamente y en su toma de decisiones. Porque hay una parte de lo que dejo escrito, hablando de lo que del responsable de la situación del Valencia, pues el responsable de la situación del Valencia es Nuno. A todos los efectos, sí. Pero con el beneplácito de Peter Lim. Ya. Hay una imagen después del partido en el Vicente Calderón en la que nadie sale en representación del Valencia. En el palco del Vicente Calderón, pero nadie para hablar ni de fútbol ni para dar una explicación a nivel institucional. A mí me parece que ahí hay un vacío. Yo creo que Nuno apostó muy fuerte en verano y la marcha de Amadeo Salvo y Rufete en este momento, yo creo que la está pagando y está echando de menos la figura de esas dos personas. Yo creo que por lo que a nivel de fútbol, a nivel de proyecto, a nivel de academia, y por lo que aportaba Amadeo Salvo por el anclaje con el valencianista de la calle, más allá de su valor como ejecutivo. Ahí yo creo que eso también es muy importante. Hombre. Eso también es muy importante y es fútbol, eso también es muy importante. Y es fútbol. Yo ahí, César, lo que veo, tanto lo que has nombrado ahora, Rufete, como Amadeo Salvo, había, sobre todo, referentes. Efectivamente. Te podían caer bien o te podían caer mal. Sí, sí. Pero la pelota iba por ahí. Y yo creo que lo escribes muy bien, César, hoy en el artículo, además. La mezcla convencía a la afición. Por un lado tenías un propietario que te aportaba, fuente, la disponibilidad económica para crecer, el capital, efectivamente, el prestigio internacional, la posibilidad de hacer el equipo internacional, pero aquí tenías la imagen fogosa de Amadeo Salvo, de valencianismo puro y duro, y el prestigio de Rufete y de Ayala y de su equipo, y aquí nos hemos quedado, efectivamente, con el capital, con un Nuno desnortado absolutamente, y con un Méndez que es el que maneja los hilos. Y esto no está gustando nada. Es que acabas de decir, antes de que conteste el don Zurdo Picantón, perdón, don César Izquierdo, acabas de nombrar a Méndez, que de alguna forma sigue siendo a fecha de hoy el amo del calabozo, ¿no? Sí, y parte responsable de que... Total, de ocurre, no, parte de, no. De que la plantilla esté tan desequilibrada y sea tan floja de morro, floja parte, de moral. Parte César. Responsable no. A Nuno lo ha traído Méndez de la mano. Y la plantilla, la más joven que puedas tener en el mundo mundial, es la más cara de primera división, la más cara en cuanto a inversión de este verano. Pero mire lo que decía César don Vicente, y estoy muy de acuerdo con él, es que Nuno está haciendo a estos futbolistas peores de lo que son. Y mire este titular, el equipo se estanca, cosa bien cierta, mientras su capacidad competitiva involuciona. Esto es lo que me preocupa. que la capacidad competitiva, el fútbol del equipo, está yendo a menos. Es que no se levanta de los golpes, César. Es que hay un fallo. Te meten un gol por una jugada aislada, por un error en el medio campo, o en la defensa, como pasó el otro día con el primer gol del Atlético de Madrid, de Jackson Martínez, y es que ya se desmonta todo el plan. Es que ya ves que el equipo no reacciona. Sí, eso pasa. Estaba preocupado, pero es que ahora estoy muy preocupado. Claro. Escucharos a vosotros. Totalmente, eso fue lo que pasó en San Mamés, por ejemplo, también. Sí. Con lo que pasó también en Cornellà al Prat, que para mí ha sido el peor partido del Valencia de esta temporada, y en el Calderón, por el escenario y por el nivel del rival, las sensaciones se reprodujeron de forma bastante preocupante, porque el equipo, yo creo que dejó de parecer un equipo, en el sentido que se desdibujó y se desesperó de forma confusa. Yo creo que se lo puso muy fácil Nuno a Simeone, precisamente por los bandazos, porque y eso es lo que desorienta también a los futbolistas, más allá de la gestión de algunas partes claves del grupo, como por ejemplo la crisis con Negredo o cómo ha gestionado el talento joven en momentos determinados, como por ejemplo ese famoso partido contra el Español en el que tú necesitabas dar un golpe de mando y lo afrontas con ausencia de bastantes líderes sólidos. Y al final funciona una cosa contra el Gante y contra el Málaga, y en el peor momento o contra el peor equipo posible para inventar, tú inventas y asfixias a tus laterales y pones cuatro centrocampistas en línea que no cuajan y al final en el Manzanares es que parece, claro, un novato, es que contra el Atlético de Madrid, sí, hacer probaturas, pero sí, por el amor de Dios, tienes que sacar la guardia pretoriana, por favor. Yo lo que veo son unas probaturas que no conducen a nada, porque cada línea del Valencia Club de Fútbol sospecha de la otra línea del Valencia Club de Fútbol, y así no hay forma de funcionar. Te quiero hacer una pregunta directa a don César Izquierdo. Y a fecha de hoy tenemos a Mustafi sancionado, a Rodrigo lesionado. ¿Qué hacemos con Negredo, con Bezo y De Paul, por ponerlo ya en el tema? ¿Ahora cómo gestiona esto Nuno? Claro, ahora el problema viene que cuando tú necesitas a un defensa central que en los últimos partidos... Motivado, ¿eh? Necesitas uno motivado. Claro, ha estado en la grada. Ese es el problema. Que tú ahora, lo natural es apostar por Rubén Bezo. Pero es un futbolista al que, más allá de los minutos que ha aparecido, que han sido bien pocos, le has dado poco cariño, creo yo, ¿eh? Lo has mandado de forma permanente a la grada cuando podías haberlo gestionado de otra manera. Lo mismo hubiera pasado si hubiera una baja en la zona de creación y llegaras a De Paul, que ese futbolista, por muchas ganas que tenga de entrar, al final ¿qué respuesta competitiva puedo ofrecer? Y lo mismo con Negredo. O sea, ya no es solo cuestión de reivindicarse, es que tiene que dar una respuesta a alto nivel, y la persona a la que tiene que responder, yo creo que no digo que les haya fallado, pero su caso por caso no ha terminado de gestionarlo como yo creo que un animal de vestuario, que es lo que se le suponía en uno, debe hacer. Y respecto a una pregunta que creo, no sé si me la ha hecho Chimo o Bau, ¿qué debe estar pensando Peter Lim en este momento? Yo no sé lo que pensará Peter Lim en este momento, pero lo que sí que debería tener claro es que el Valencia Club de Fútbol no es un equipo de diseño. Yo creo que es un equipo con historia, con hambre, con tradición y con una afición muy importante. Y eso es lo que diferencia a este equipo de proyectos tipo el Manchester City o el Paris Saint-Germain. Yo en mi texto he utilizado una breve reflexión, que es más extensa, de Jorge Valdano sobre Paris Saint-Germain después del partido contra el Real Madrid. Y sobre eso precisamente, sobre al final lo que significan este tipo de apuestas con gente que no es de fútbol, con jugadores que vienen más interesados por el dinero o por el saldo que pueden dar que por defender el escudo y esta camiseta, y hay algún paralelismo peligroso. y eso es lo que yo creo que debería plantearse Peter Lim ahora mismo. Porque estás entrando en un mercado de mercaderes del fútbol, en el cual el gran rey Midas es Jorge Méndez. Te ha hecho el equipo, Jorge Méndez, te lo ha hecho unos tipos que sienten el escudo y que saben y conocen el club y lo que necesita el equipo, como Alan Rufete. Realmente, te lo está haciendo un mercader. Realmente el equipo se ha hecho para vender posteriormente. Es el equipo con una comprando a 30 millones Rodrigo Moreno. Don Vicente, es que no me lo puedo creer. Comprando a 15 millones a Joao Cancelo, yo no sé las plusvalías que van a sacar, pero es que están palmando dinero hoy en día. Y si yo fuera Peter Lim, estaría preocupado por los 30 millones de pavos que he perdido en Álvaro Negredo. Me he comido la plusvalía de Otamendi. Sí, pero escúcheme, El entrenador no ha sabido motivar a uno de los mejores delanteros centros de Europa. Pero su primer fallo, señor Rovira, no están palmando dinero. Está usted palmando dinero. Hombre, claro. Todos los accionistas del Valencia Club de Fútbol. Dígase, que no es lo mismo. Vale, de acuerdo, perfecto. Le tomo esa. Entonces, lo que no puedes tener es un equipo de amateurs, es decir, de chavales jóvenes, entrenados por un entrenador más joven todavía. Y ojo, a los números también, en un tuit que leí ayer de Superdeporte. Es que está entre. Nuno está esta temporada entre los números de Djukic y los de Pellegrino. Creo que no hace falta recordar a la afición dónde están Djukic y Pellegrino y qué es lo que ocurrió aquellas temporadas. Sí. Estoy muy preocupado. Bueno, yo, a mí no me has contestado todavía Zurdo Picantón. ¿Cuál era la pregunta? Negredo. ¿Negredo? ¿Qué pasa con Negredo? ¿Saldrá? ¿Lo convocará? ¿Nos ha colgado el Zurdo Picantón? No, estoy escuchando. Es que yo te he hecho la pregunta y tú has empezado con Bezo. No, yo quiero Negredo. ¿Negredo? Yo creo que... ¿Es recuperable? Yo creo que... con Negredo ya solo valen actos, o sea, no puede ser de palabra. Vale, no, eso está claro. Di que sí. Si tienes que recuperar a ese futbolista, le tienes que dar la confianza. En este caso pasa por darle minutos y darle un valor a esos minutos. No hablo de que sea titular, hablo de que él tenga claro el rol y la importancia que tiene dentro del grupo. Que esa es una parte clave. Es que yo no sé hasta qué punto Nuno está despellejando los liderazgos que creó la temporada pasada, que eso es una parte muy importante un equipo de fútbol. César, acabas de decir algo francamente interesante. Negredo, de alguna forma, es un líder en el vestuario del Valencia y tiene 4 años más de contrato. A ver cómo te comes esa. Y le ha aplicado una cláusula de penalización no futbolística. Se lo ha cargado. Se lo ha cargado, absolutamente. Cuando además necesitas... Que no está jugando bien, cierto. Pero es que ningún delantero juega bien en el Valencia. Es el problema. Por decir las verdades del barquero. Por decir en marca, oiga, estamos jugando lejos del área. Y la realidad es la que está desacreditando al propio Nuno. Por suerte, el Levante Unión Deportiva, que viene a visitarnos el sábado, es uno de los... peores de los últimos años. Se ha adelantado al Valencia. Y bueno, sí, la verdad que si hay crisis en el equipo de Mestalla, a Usáis en Orriols también los granotas como lo llevan. Pedro Valero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, pues contamos a cuatro, creo que el Levante está casi mejor que el Valencia, ¿eh? Ya estamos metiendo ahí la cosa. Viene crecido. Ahora serían favoritos para el desastre, ya verás. Oiga, nosotros estábamos criticando hablando de Nuno Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta, ¿de quién hablamos en el Levanturo Deportivo? Exacto. Pues todavía no lo sé, pero debe faltar muy poquito para que se sepa. Me cuesta creer que el Levante... no hago oficial hoy ya el que va a ser su nuevo entrenador, más que nada porque estamos ya a martes, mañana será el primer entrenamiento, digamos, ya en preparación para el derbi, sábado. Mañana, perdón, creo que corte. Yo, no es mi papel cortar a nadie. Tiene privilegios. Claro, muchas gracias, señor. La directiva de Granota dijo que mañana estaba anunciado. Sí, no, el objetivo es que mañana esté en Buñol entrenando al equipo. Esa es la idea, que no tenga que llegar el jueves con apenas 2 días antes del partido, porque bueno, no sería nada bonito que el Levante llegara a Mestalla y que el Valencia le pintara la cara al Levante. Todos sabemos que es un partido muy especial y si por lentitud o por no ser capaces de atar al entrenador lo antes posible, llega el sábado y hay un desastre en Mestalla, un naufragio en Mestalla, probablemente la gente se mosquee más de lo que ya está, que ya es decir. S'entrenarà el nou entrenador en un partit sempre molt motivador per als granotes. I qui és aixe tapat? Si finalment Luis García està la cosa complicada, si finalment lo de Don Francisco no cuaja, com està el tema? Qui podria ser? Yo lo de Luis García sí que, vamos, sembla casi descartado de Luis García. Lo de Francisco yo creo que encara hi ha alguna opció. Y de veres que... Francisco, hay que decir que era el entrenador ese que estuvo en Almería, que publicáis hoy en Levante Mercantil Valenciano, que estaba más próximo que Luis. Más que Luis. Por lo que yo sé, más cercano que Luis. Es verdad que los nombres han salido, pero el tema contractual de Luis en el Vanillas ha cimbiado la operación. Y por lo que yo sé, ni su agente se puso en contacto con el Levante, ni el Levante con su agente ayer, durante el día de ayer. En el caso de Francisco, bueno, yo personalmente vas a hablar de Neive a ir y está, vamos, le encantaría, está loco per venir a entrenar al Levant, hasta formarse este año, que no está entrenando en ningún club, hasta formarse, bueno, lo que sabeu siempre, ¿no? Que los entrenadores siempre se dediquen a voleibol de fútbol, a conocer más a los equipos y tal, ha visto al Levant este año y ya te digo que encantaría. Es de los que el seu agent directament diu que no, tampoc ha parlat directament amb Kiko ni amb Manolo, però jo crec que avui, al llarg del dia d'avui, sí que va haver contactes amb ell. Però, com bé deia Ximo, està aquesta sensació de que pot ser que vinga un tapat, un entrenador que pot ser no estiga entre els noms que tots pensem i que dona la sorpresa. Jo han fet a voltes, però a mi el que em sorprèn és que ja és que una aposta per un tapat en un moment tan complicat com és este, no? La temporada passada, quan se'n va anar Mendilibar, s'aposta per un tio amb molta experiència, com és Lucas Alcaraz, un tio que bueno, crec que després d'Unai Emery i Valverde és el que més partits té en la Lliga Espanyola, que estava ara en actiu. I a mi em costa creure que el Levant ara, en 6 punts, en la jornada 10, davant d'un derbi, aposta per un entrenador que no té experiència en primera o que, bueno, que comença a fer coses en segona, com pot ser Vicente Moreno, que està fent molt bé en el Nàstic, és de veres. No sé, em costa creure-ho. Ara, jo... te dic que no se pot tancar la porta a aquesta opció. Jo lo que veig així, molt ràpid, tu eres un especialista, per contestar sí o no. Sí. És a dir, el Levant Unió Deportiva se carga l'entrenador. Una pregunta, ¿se lo carga por correo? Bueno, la historia es que... ¿Sí o no? La historia es que se reúne la junta directiva, Manuel Salvador esposa su informe negativo sobre Lucas Alcaraz, la junta directiva decidís destituirlo, y entonces eso es sobre las 9 de la nit, las 9 y media de la nit, y digo, bueno, pues ahora Kiko, que yo voy a llamarle, ¿no? Kiko, yo voy a llamarle por teléfono para comunicarle la decisión. Ell toca Alcaraz, el telèfon dona apagat fora de cobertura, torna a tocar als 10 minuts, 15 minuts, torna a donar apagat fora de cobertura, toquen al seu agent, a Rafita, a Rafa, també dona apagat fora de cobertura, i del fet que estigui la premsa esperant a la porta de l'estadi, la decisió, que ja havia passat una hora i mitja que s'havia pres, pues van prendre la idea va ser enviar un mail a Lucas Alcaraz explicant-li pues, la decisió de la junta directiva, y esperando a que Lucas Alcaraz se quedara en contacto a mí lo antes posible, y explicarles que van a anunciar hoy a la prensa. Entonces Kiko va a anunciar el cese, ¿no?, el acomiadamiento de Alcaraz, habiendo enviado un mail a Lucas y sin saber si Lucas lo había rebut, pues, porque no sabían si Lucas ya se había enterado de que estaba despedido. Parecéis el Valencia. Me van a decir que algún consejero va a ir, oye, a ver si le ha pasado algo a Lucas, oye, a ver si casi, por claro. Lo que sea, no sé, yo qué sé, cualquier cosa, a ver si... Y esa va a ser la situación. El de ver que Lucas... S'entén d'una altra manera, no? En compareixença tant d'ell com del seu representant. Ahí te mando el mail y ya está. Ayer fuimos un poco virulentos con el Levante, bueno. Lo cual nos disculpamos. Los medios de comunicación son así de rápido. Exactamente. No, y Lucas... A ver, Lucas lo que explicaba Ayr, que yo me va a sorprender un poco, porque Lucas se va... va a venir a firmar y tal en la segunda rescisión, y no va a volver a hacer declaraciones, no va a volver a explicar res. Sí que en plan off the record va a volver a explicar el por qué no agarraba el teléfono. La situación, según se explica él, es que estaba en partidos de fútbol en el móvil, en el modo avión, que no le entra en las cridades, y después va a acompañar a la seua dona al hospital el 9 de octubre por un tema que tenía en el cervical, un dolor que se le iba... Le va a aumentar el dolor y van a ir a las urgencias, y allí no va a poder agarrar el teléfono. Y que una vuelta va a ir de las urgencias, va a ser tan bajo para la escrita, toca a Kiko y le va a decir que ya. Perdón, yo Te voy a ser franco, en urgencias, en el médico está todo el mundo hablando por móvil. Bueno, yo te digo lo que dijo él. Ah, sí, claro, te lo he dejado. Yo te digo Pedro lo que explica Lodeno, Lucas. César Izquierdo, un placer. El dissabte a les 6 i quart seguirem la retransmissió des de la 97.7 Ràdio. Jo vaig estar molt pendent tant del Twitter de César Izquierdo com de Pedro Valero, especialment en el de Pedro. No és que el de César no me guste, però és que en el tema de... No, l'entrenador del Levante segurament serà ell que mos doni primera notícia. Sí. Compañeros, muchas gracias. Un abrazo a los dos. Pedro, gràcies, César. Adéu. Bueno, avui, per cert, parlant de retransmissió, ràdio de les 7 i mitja, molt pendents de la 97.7 Ràdio i de Juanma Romero. Un poquito antes en la 97.7, Juanma Romero no está y el partido de Radio Farm, Valencia-Básquet. Partido de la serie, los dos equipos de arriba, los dos equipos batidos. Partidazo a ganar. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Margarita Bercher, especialista en cancanes y enaguas. Diseño y fabricación de ropa interior regional. Más de 20 años dedicados a los cancanes y enaguas por toda la comunidad valenciana. Titular de varias patentes como la cinturilla de velcro. Margarita Bercher, en tiendas y centros especializados. Teléfono 96-248-1237. margaritabercher.com. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Es la 1:38. A ver, no hagas dieta nunca más. Es esto qué pasa, Chimo, que te has vuelto ahora dietista, estás aquí. No, no, esto es un es el provocador título de un libro que firman las Fit Happy Sisters. Fíjate, Fit Happy Sisters son las hermanas divertidas, o si están felices, y Fit, que están como en forma. Son dos hermanas valencianas, pues este nombre, esta marca personal tan internacional. Se llaman Ani y Sara, son bastante inquietas, he tenido ocasión ya de conocerlas unos minutos, son, en fin, muy activas, bastante cocinillas, por lo que vemos también, y hartas de toda la vida haciendo dietas, deciden probar algo nuevo, aprender a comer de manera saludable, justo en el día en el que la OMS, venimos comentándolo, señalado a las hamburguesas y las salchichas de Frankfurt como el enemigo público número uno cancerígeno. Bueno, estas chicas se ponen manos a la obra, empiezan con recetas, empiezan a difundir el tema en las redes sociales empiezan a recibir visitas y la cosa se ha hinchado. Esto es como un soufflé, digamos, ¿no? Soufflé saludable, ¿verdad? Pero un soufflé. Bueno, y aquí están las dos hermanas, que son Ani y Sara. ¿Qué tal? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Oye, que estáis liando, ¿eh? con el libro y en las redes sociales. Es una movida gorda, ¿eh? Sí, sí. El libro esperemos que vaya bien porque acaba de salir. Y bueno, en las redes sí, lo de las redes ya llevamos un tiempo con un éxito notable, digamos. ¿Cuántas visitas tenéis últimamente? ¿Las habéis contado hoy? No sabemos exactamente, 8.000, 10.000 al día en el blog, pero bueno, en Instagram es donde tenemos muchos seguidores, tenemos casi 300.000 y ahí diariamente entra bastante más gente, yo creo, a verlo. Ya 10.000 visitas ya está bastante bien, con que si además añadimos lo de Instagram. Sí. Bueno, chicas, es verdad, todos hemos hecho régimen alguna vez, o sea, de hacer régimen. Esto es muy del valencià, de hacer régimen. No sé si por ahí esto se entiende, pero bueno, hacer régimen. ¿Es posible sin pasar hambre perder kilos? Parece un anuncio de productos milagro esto que hacéis vosotras. No sé, ¿esto funciona? A ver, contadme. Sí, claro que funciona. Es comer saludable, aprender a comer, un poco romper viejos mitos que tenemos sobre lo que es sano y lo que no es sano, como por ejemplo pues lo que está apareciendo hoy, ¿no? Hay mitos que existen que de que eso es muy saludable, a lo mejor no es tan saludable como pensábamos. Y luego también variamos un poco la forma de cocinar los alimentos, ¿no? Y esa es básicamente nuestra clave, el que comer saludable pero que no parezca una dieta. Hacemos cosas muy variadas, muy vistosas, pizzas, bizcochos, bocadillos, comemos pasta, pasteles, tartas, y la gente dice, pero ¿cómo puede ser? Y sí, sí puede ser, solo hay que saber cómo hacerlo, con qué hacerlo. Y hacer que la comida saludable no sea la típica dieta aburrida en la que todos pensamos cuando pensamos en dieta, en comer un hervidito y una pechuga sosa a la plancha, ¿no? Nosotros hacemos pues de todo. Que sea más divertido y más llevadero y poder llevarlo como un estilo de vida y no una dieta temporal. Y apetitoso, ¿eh? A tenor de las fotografías, ¿eh? Realmente, sí, sí, sí, lo es. O sea, yo os invito a que echéis un vistazo porque realmente a poco que seáis cocinitas os lo vais a pasar bien. Habláis de esto de healthy life, de vida saludable, de cambiar las costumbres. Vale, es decir, la teoría nos la sabemos. Claro, sois las Fit Happy Sisters. Ajá. Happy, happy, perdóname. Yo cuando estoy a dieta me pongo de una mala leche. ¿Cómo ha cambiado el chip? Porque sí, por eso, un poco por eso el título, ¿no? Queríamos destacar que se puede estar en forma, pero se puede estar y feliz, o sea, siguiendo lo que digamos, que la gente diría que es una dieta, pero que para nosotros no es una dieta, y se puede estar feliz, pero porque ese tipo, a ver, levantarte por las mañanas y tener crepes para desayunar, no me parece que nadie se sienta a dieta y se sienta triste. Hostia, mola. Claro, entonces por eso el nombre tiene su aquel. ¿Y me tampo unas crepes por la mañana? Sí, nosotros desayunamos crepes, tortitas, bizcocho. Genial. Oye, y referente precisamente a la noticia en el ámbito alimentario y en el sector cárnico, ha sido una bomba y no más que la noticia del día, va a ser la del año. Lo conocéis sobradamente y es que las carnes rojas, todavía no del todo probada por lo que se refiere a las carnes rojas, pero especialmente las carnes procesadas, aquello, las salchichas, efectivamente los embutidos y demás, pueden ser cancerígenos, o lo son, según un estudio de la OMS y de la Agencia de la Lucha contra el Cáncer. ¿Cuál es vuestra posición al respecto? ¿Habéis visto el asunto? ¿Teníais ya investigado el particular? Sí, sí, de hecho. ¿No son fit happy las hamburguesas, digamos? No, nosotras intentamos evitar los alimentos procesados lo máximo posible. Decimos que un 80% de nuestra alimentación son alimentos lo más naturales posibles. No, pues eso, evitar las cosas envasadas, procesadas, y más a los vegetales, a los alimentos naturales. Y ya ese 20% pues para pues si alguna vez te quieres permitir algún capricho, alguna cosa. Igualmente hay cosas que nosotros, por ejemplo, no consumimos, como las salchichas de Frankfurt hace muchísimo, que yo leí que varios estudios de que eran muy cancerígenas para niños también, que yo les daba a mis hijos y lo quité absolutamente de la dieta. Que no quiere decir que un domingo o un día vean un perrito caliente y les diga, adelante, o sea, te lo puedes comer, es un día. Pero vamos, ni me lo piden porque no se lo doy. Y luego también pues el consumo de carne roja, nosotras consumimos poco y también hacemos un día a la semana, que es un movimiento internacional que existe desde hace tiempo, que se llama el lunes sin carne, Meatless Monday, Es un movimiento que tiene muchos años, lo sigue mucha gente en todo el mundo y anima a la gente a reducir el consumo de carne un día a la semana para depurarte por dentro. Viene por temas de salud, por temas del planeta, que lo estamos explotando demasiado con tanta producción animal, y por los animales, un poco de toma de conciencia de que aunque comamos carne y seamos carnívoros, que no seamos vegetarianos o veganos, aunque tengamos la opción de comer carne nosotros, no se les trata bien normalmente donde los mataderos. Entonces, una mejor calidad de vida, y hay que tomar un poco de conciencia. Nosotras seguimos este movimiento y es simplemente pues un día a la semana, son 52 días al mes, y si todos lo hacemos estaremos mejor de salud y nuestro planeta estará mejor. Nosotras lo hacemos desde hace bastante tiempo, no nos ha sorprendido demasiado la noticia, quizá más lo de los embutidos y tal, pero bueno, también habrá que ver por dónde va ese estudio. De todas formas, eso, si el procesado se disminuye, es más fácil estar más sano, estar más en tu peso y que no te pasen esas cosas. Y eso nos lleva también a las bollerías, a las panificadoras, efectivamente procesadas, donde también además intervienen otros aceites, en fin, estamos efectivamente en otra línea. En tu caso, Sara, dices que adoras la comida, que un buen día en casa de tu hermana tuviste una revelación. Sí. Probaste un bizcocho especial y te vino una epifanía, ¿no? Así es. Bueno, mi hermana estaba intentando perder más de 20 kilos que había ganado con su segundo embarazo, y entonces estaba una dieta bastante estricta. Y bueno, un día voy a su casa y me encuentro con que mi hermana se está comiendo un bizcocho de chocolate. Entonces yo digo, pero he cambiado la dieta. ¿Tú no estabas a dieta? Me dice, no, es que es un bizcocho fitness. Me dice, este no engorda. Y yo, ¿cómo? Claro, ya me contó, bueno, pues se utilizan otras harinas, harina de avena, se sustituye el azúcar por otros endulzantes más naturales, y bueno, ahí fue cuando descubrimos esto. Yo me empecé a investigar por mi cuenta, y fue cuando empecé también con, me abrí la red social de Instagram, y fue cuando empezamos con todo esto. Y bueno, y los seguidores pues les tuvo ahí un gancho que les fue gustando, cada vez más gente se une a esto de la vida sana, el deporte, moda, alimentación saludable, está todo de moda. La verdad es que fue gustando y fue a partir de ahí cuando nació todo esto. De ahí vino el blog. Ahora el libro. Uh-huh. Estará, me imagino, entre las recetas, ese mítico pastel de chocolate. Sí, algún bizcocho, ¿no? Hay bizcochos. No sé si perfecto. Ese porque no era el mejor, pero ahora hay mejorados. Sí, hemos mejorado bastante. Habláis de 10 pasos fundamentales de la no dieta. O sea, hay cosas que podemos hacer por nuestro peso que no es exactamente una dieta, y el deporte, que ya lo tenemos claro. Y hay otras cosas en las cuales me ha llamado especialmente la atención lo del agua tibia con limón por la mañana. Sí, bueno, es una forma de depurarte y de alcalinizar el cuerpo, y que el limón es ácido, pero por otra parte lo alcaliniza, porque tomamos muchos productos ácidos, que en verdad hay mucha gente que incluso tiene que hacer dietas para rebajar eso. La carne lo relacionan con el asunto del cáncer, esto. Sí, hay mucha gente que por salud tiene que hacer una dieta alcalina, y la verdad es que hay muchos alimentos restringidos que son ácidos. Entonces, si tomas algunos que son alcalinos, te va poniendo la sangre en el pH justo que tiene que estar, ¿no? Y nada, es una forma también de hidratarte por la mañana y de preparar al cuerpo, ¿no? Lo de templadas porque hacemos la digestión en caliente. El cuerpo está caliente para hacer la digestión, se pone como... Entonces le das ya una temperatura, ¿no? Para luego desayunar. Uh-huh. Ya lo has puesto tibio, digamos. ¿Y alguna otra más, así, que no sea hacer dieta y que nos ayude? Que todo el libro va de no hacer dieta, es de aprender. Sí, vamos a ver, es que nosotros no lo consideramos una dieta, creemos que es un estilo de vida. La gente que quiere intentar hacer esto, lo que tiene es que quitarse de la cabeza que cuando pierda el peso que tiene que perder o lo que sea, va a volver a sus hábitos. Hay hábitos que tiene que cambiar, aunque somos partidarias de pues un día a la semana pues irte con los amigos a cenar y comer pizza o comer paella o comer... ¿Está contemplado? Por supuesto, sí. Vale, una o dos comidas a la semana libres, porque la mente necesita darse un gusto y las relaciones sociales son como son y no siempre se puede comer lo que uno a lo mejor quiere, ¿no? Entonces eso entra perfectamente. Es un 10% realmente de la alimentación general. Comemos muchas veces al día durante todos los días de la semana. Un día no pasa nada. Una comida. Un día la gente se pasa. No sé si es la clave, pero he visto que insistís en que se trata de hacer que el metabolismo se acelere. No sé esto cómo se consigue. Es decir, que sea, digamos, nuestro aliado quemando grasas. Tú comes lo que toca en el momento que toca y aceleras el metabolismo. Es decir, bueno, tu propio motor es el que consume, ¿no? Sí, a ver, la gente que está acostumbrada a hacer dietas, normalmente lo que hacemos es ir restringiendo calorías cada vez más. Entonces, el cuerpo se acostumbra a vivir con las calorías que tú le das. Por esto, la gente que cada vez hace dietas de menos calorías, enseguida que come algo dice, yo es que enseguida engordo. Claro, tu metabolismo está muy lento. Y al poco que le des... No, se lo guarda. Claro, se lo guarda para cuando no le des. Entonces, esto nos lo provocamos nosotros mismos, pero también podemos conseguir acelerar el metabolismo una vez que lo hemos ralentizado. Y entonces hay formas de hacerlo. Hay hábitos que hacen que tu metabolismo, porque hay parte genética, pero hay otra parte, pues eso, adquirida por costumbres o hábitos alimenticios o sedentarismo o cosas así. Entonces damos unas pautas para poco a poco que ese metabolismo... Y las reservas también, digamos, ¿no? Lo que vamos acumulando. Sí, bueno, esto creemos que cuando empiezas a comer bien, el cuerpo se llega al peso sin demasiado esfuerzo. No sé, todo el mundo que nos sigue lo hemos visto que le pasa. Hay gente que a mí me han llegado a mandar por email una foto al peso este que te sale de la farmacia diciéndome gracias, porque gracias a vosotras he perdido 15 kilos, nunca lo habría imaginado, no paso hambre, como muy bien, muchísimas gracias. Y dices, wow, o sea, le funciona a la gente realmente. Oye, encima se ayudas a la gente. O mucha gente nos escribe así, muchísima gente. Oye, no me extraña que estáis happy. Ya veo. Y luego viendo las recetas, que hay un poco de todo. Si tenéis niños en casa también hay recetas para niños, sí. Hay caprichos, hay un poco de todo. Y hay también trucos para vigilar la comida cuando estás fuera de casa o tienes que comer de tupper, que el personal pues también sí. Muchas veces tenemos que enfrentarnos también a esta problemática. Bueno, pues se llaman Ani y Sara. Se llaman las Fit Happy Sisters. Os encontramos en Fit Happy Sisters, o hacemos un Google y se os encuentra rápido, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. Y el libro en el Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, en las principales librerías, por Amazon, están los principales, o sea, lo van a encontrar. No voy a hacer dieta nunca más, chicas. Exacto. No hagas dieta nunca más. El metabolismo basal. Así es, exacto. Perfecto, gracias. A ti. Gracias. El domingo 1 de noviembre va a ser la bomba. ¿Vienes a la paella el domingo? Claro que voy, quedamos en que la hacía yo. ¿Y quién lleva el arroz? Preocúpate de los amigos y de la diversión, porque este domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros. Tus ilusiones son nuestra inspiración. ¿Te casas? Ven a Fiesta y Boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo, todo lo que te imagines para tu boda con los mejores descuentos y promociones. Además de un sinfín de sorpresas. Ven a Fiesta y Boda y descubre. Emocionate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. ¿Te vienes a MN4 a pasar un Halloween de miedo? Este fin de semana en MN4 os esperamos a pequeños y mayores con el Túnel del Terror y Face Painting. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss, the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you. But then would come the time when I would need you. I'm a fool to love you. Estoy loco por quererte. Frank Sinatra, que de verdad que enloqueció por el amor de la enorme Ava Gardner. Y precisamente en aquella primavera del año 53 en Madrid, Ava Gardner llega para el rodaje de una película y se enamora arrebatadoramente. Hay una historia de amor sinceramente espectacular con Luis Miguel Dominguín, que protagoniza esa historia de amor, un libro que se presenta además hoy, una novela, a las 7:30 en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura, pues de una buena amiga como es Nieves Herrero. Se llama la novela Como si no hubiera mañana. Hola Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas, Timo. Muy buenas. Timo, no te aconsejo que vivas como vivían mis protagonistas, porque realmente yo creo que era agotador y te quita salud, pero ellos, intentaron vivir de aquella manera que yo creo que después de una posguerra, te digo la verdad, Timo, salían como, no sé, como cuando tienes a un animal enjaulado y de repente le quitas la jaula y los barrotes, pues salían, vivían, comían, bebían, fumaban. Yo creo que todo se les quedaba pequeño porque ellos no sabían si el mañana existía. Entonces, agotaban las horas del día por si acaso mañana pues ya no existía esa relación o no existía, no sé, dejaban de vivir. Piensa que Luis Miguel coqueteaba con la muerte en las plazas de toros. Era un hombre que se dejaba la piel en la arena. Pero luego ella es que también iba con el acelerador puesto, porque es que yo creo que eran de esa generación que vivieron todo muy intensamente. Yo creo que sería impensable que estos dos protagonistas estuvieran en el 2015. Es que no, yo solo les veo en el 53. No, es imposible que haya alguien así que viva de esa manera tan intensa. La pasión arrebatadora, ¿verdad? Sí, es cierto, hijos de su tiempo. Y además, ella, como decíamos, escuchábamos este I'm a Fool to Love You de Frank Sinatra, que le dedicó precisamente a Ava Gardner, el que estaba, bueno, rabiosamente enamorado, y fue un amor realmente prohibido. Vimos la prensa de la época también, ¿no? Apoyando al torero, porque aunque dicen que él era el primero en ir contándolo por ahí, ¿no? Bueno, ahí hay mucho de leyenda, porque él podría haber contado muchas cosas y ha guardado muchos secretos de alcoba, muchos, muchísimos. Pero sí que creo que realmente ellos se encontraron en un momento donde sus soledades eran bastante importantes, aunque siempre se les veía acompañados de gente. Y lo que realmente hicieron, Chimo, fue aprovechar el momento. O sea, él descubre que ella se le queda mirando fijamente y no tuvo que saber inglés. Sabía que ella le estaba invitando a estar con él. Entonces, hubo rayos, truenos, física, química, matemáticas, inglés, hubo de todo. Y yo creo que eso alguna vez en la vida nos ha pasado. A veces no hace falta conocer a una persona, te cruzas con ella, estás en un restaurante, cruzas una mirada con una persona, no sabes qué te atrae de esa persona, pero como ella sintió, dijo, supe que acabaría con él. Y no sabía ni que era un torero muy reconocido, no sabía quién era, pero fue mirarle a los ojos y supo que iba a formar parte de su vida. Y así fue. Fueron dos años muy intensos, muy importantes en la vida de los dos. Y yo creo que precisamente porque no fue, lo dejaron en amistad, fue una amistad que duró para siempre, porque sus maridos, si al final Luis Miguel hubiera pedido el matrimonio y ella hubiera dicho sí, pues no hubiera durado más de 2 años. Ella, sus 3 maridos duraron 2 años, y ella sí, se preguntaba qué le pasa para que las relaciones le duraran tan poco tiempo. Una Ava Gardner, ¿eh? Sí, sí. Como si no hubiera un mañana. A las 7:30 es la presentación hoy en Valencia. A ver si hago un hueco para ver a mi amiga. Para pegarle un abrazo a Vicente Ruiz el Soro, que también estará, y al gran Canito. Un beso para todos. Allí nos encontramos en la presentación de esta novela, que, en fin, la vamos a disfrutar mucho. Como si no hubiera un mañana, con Nieves Herrero. Gracias. Un placer, amiga. Hasta siempre, Chimo, amigo. Gracias. Volvemos mañana. Un beso fuerte. Y ahora las noticias. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss, the devil has known. Time.